Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, mañana que sigue gris y nosotros nos hemos ubicado en este lugar de reunión cuando tenemos un móvil en la calle que es la Plaza de Maldonado, la Plaza San Fernando de Maldonado. Y vamos a hablar de un tema, mira, hace un buen rato que estoy charlando con Jesús Quintero, que si bien es plano, hace muchos años que vive en Brasil. Y el viernes próximo va a estar en el salón de conferencias del Museo Mazzoni con un tema que le contaba yo a Jesús: prevención, salud y calidad de vida. Tema, vaya tema si los hay, y dentro de lo que allí se va a hablar, el origen de las enfermedades, las plantas medicinales, qué es la salud, la medicina preventiva y claves para claves de autoconocimiento. Y de eso fuimos hablando en la previa con Jesús, y la verdad que no sé si estos minutitos de móvil nos darán realmente para poder abordar primero lo que se va a hablar allí en la charla, pero después todo lo interesante que resulta tener este tipo de conocimientos. Gracias por el tiempo, Jesús. Bueno, Karina, gracias también a ti y a Jorge. Buen día. Por permitir que podamos transmitir a esta emisora, la 103.5, la información sobre prevención, salud y calidad de vida y bienestar. Entonces nosotros estamos haciendo una gira aquí en el Uruguay, yo soy venezolano, mantengo 31 años en el Brasil, y bueno, los amigos me invitaron para venir aquí. Ya pasamos por diferentes ciudades tratando de ayudar y esclarecer algunas dudas que se tienen sobre lo que es la salud. Y mañana, si Dios quiere, a las 19:30, estaremos dando a las 19, vamos a estar dando una conferencia de ese mismo tema. Y estoy aquí para que ustedes, bueno, me pregunten lo que sea importante en este proceso de la salud. Siempre nosotros hablamos de la prevención, hablamos de las plantas medicinales, le damos importancia y siempre queremos saber. En esta oportunidad yo preguntaba fuera de micrófono, ¿en Brasil se trabaja con las mismas plantas? Sí, las plantas es un laboratorio de la naturaleza, y eso es mundial. Muchas veces lo que nosotros siempre analizamos es que las plantas se desarrollan dentro de un formato, en un lugar, de acuerdo con el clima, mas no dejan de ser las mismas plantas. Entonces se pueden utilizar, sí, allá las hay también. Acá me quedó una pregunta también colgada, porque yo también comentaba fuera de micrófono, acá las compramos en sobrecito, ya secas seguramente las plantas, y usamos eso como té. ¿Sirven de la misma manera ese tipo de plantas que si uno las cosecha en su casa? Sí, sí sirve, porque lo que diferencia de una planta in natura a una planta deshidratada es que la planta deshidratada ya perdió el teor de agua. Al perder el teor de agua, la proteína queda inerte, entonces ya no se daña, mas también va a tener un periodo de durabilidad que se tiene que tomar como recomendación o como referencia. No puede quedarse una planta mucho tiempo, porque aquel principio activo que contiene, pues también, como todo en la vida, tiene un tiempo. Entonces se tiene que usarlo más, el tiempo que sea necesario dentro de lo que está establecido como tratamiento para la persona. Entonces siempre se recomienda que cuando se llegue al supermercado se observe la fecha de embalaje, de validad que fue elaborada, y la fecha de vencimiento, porque en la ingeniería de alimentos se estudia que la planta, o como todo un ser vivo, él tiene un tiempo. Entonces ese alimento tiene lo que se llama la curva de oxígeno. La curva de oxígeno es el tiempo de validad que va a tener esa planta. El estudio científico que se hace como ingeniería de alimentos es una hormona que también, como todo ser humano, también se le van acabando las hormonas, y también a la planta también se le acaba. Entonces tendríamos que ver esa referencia en el embalaje para no comprar un producto que de repente esté pasado de validad. Jesús, hablábamos también, bueno, de la posibilidad de este recorrido yendo a diferentes lugares, hablar de este tema tan interesante. ¿Qué inquietudes presenta la gente o qué? ¿Hay un espacio de preguntas luego de la charla? ¿Qué es lo que más se pregunta? Sí, cuando terminamos la conferencia, siempre abrimos para preguntas y respuestas. y las personas están muy preocupadas específicamente por los problemas emocionales. Las personas están teniendo el estrés como un factor determinante. Entonces las personas preguntan, y porque ahí las personas tienen problemas gástricos, alteraciones del sistema nervioso, y van pasando por diferentes situaciones y las personas no saben qué hacer. Entonces nosotros en el tema pues abordamos un poco ese proceso social que la persona está envolvida y se busca darle una mejor condición de información para que la persona tenga una mejor condición de vida. Y ese es el tema, la calidad de vida, por eso. ¿Hay un remedio mágico para bajar el estrés? El remedio mágico del estrés es saber tener dos cosas. Toda persona busca tener un desafío en la vida, más muchas veces el desafío no está acompañado con la capacitación de la persona. Entonces, ahí es donde está el problema. Donde no hay capacitación y mucho desafío, hay estrés. Bien, Jorge, Jesús te escucha antes de cerrar la nota e indicarles horario de esta conferencia y lugar. Jesús te escucha. Jesús, ¿así que los yuyos tienen fecha de vencimiento? Sí, porque es como todo en la vida. Tiene un proceso de curvas de oxígeno. Esa curva de oxígeno es llamado una hormona llamada de climaterio. Entonces, ¿qué pasa? Que en ingeniería de alimentos, todo eso estudiado en los alimentos, más la planta como un ser vivo, porque es un ser vivo, él tiene también un periodo. Porque, ¿qué pasa? Que la humedad y el calor, él pueden originar lo que se llama el hongos, los hongos. Entonces, ella pasa por ese proceso que le va a dar vida a otros nuevos seres, igual como el frijol o el poroto, que le va a dar vida al gorgojo. Entonces se pierde. Es un proceso de la naturaleza en la planta medicinal. Ya en el alimento que es procesado, ya se le hace todo el estudio para que haya la validad que corresponde. Lo único que en la vida hay una mutación de una vida le da otra vida. Entonces el gorgojo, el gorgojo es el resultado de la vida del poroto, del trigo, del cereal. Entonces eso es muy bonito, ¿entiendes? Entiendo. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿los yuyos tienen algún tipo de contraindicaciones? Todas las plantas tienen principios activos. Y en esos principios activos existe un principio que se llama alcaloides. Toda planta tiene alcaloides por naturaleza. Más hay unas plantas que tienen más alcaloides. Una persona puede se intoxicar por el exceso de alcaloides. Entonces, ¿qué se busca? Que la persona tenga un responsable que le pase la información de acuerdo con la dosificación, porque dice que el veneno en dosificación él es medicamento. Entonces, más el problema es que no existe la información y la persona muchas veces abusa de la planta, porque piensa que colocándole más plantas al agua para hacer el té o hacer la infusión, la persona se va a curar más rápido. Y no es así. Todo tiene una dosificación. Entonces, en la dosificación es que está la clave de la recuperación. Muy interesante. Gracias por esta charla. Muy amable. Gracias también, Jorge. Bien, Jorge. Dos cosas. Jesús se lleva una novedad de Uruguay a Brasil. Se lleva el termo autocebante. No lo conocía, lo conoció ahora a través de nuestro móvil. Mira. Y está preparando la valija para llevarse alguno. Primero. Sí, voy a ver si adquiero la terma porque me parece muy práctica. Porque coloca y bueno, no tiene que estar llenándola cada rato. Claro. ¿Entiendes? Maravilloso. Te sobra una mano. Te sobra una mano, sí. Exactamente. Y si va a dirigir, tiene ya el mate para viajar. Claro que sí. Bien, eso por un lado. Después contarles de esta charla, bueno, lo van a escuchar a Jesús mañana viernes 31 a la hora 19 en el Salón de Conferencias del Museo Amazonia, allí en Sangó 789, y esta charla que es organizada por Gnosis Samael Lautkin de Uruguay. A ver, que lo digo siempre más. Somos, perdón, buenos días, Jorge, y la audiencia. Buen día. Nosotros pertenecemos a la Asociación Cultural Gnóstica Samael Lashmi del Uruguay, y acá tenemos la base en Maldonado que hace unos 3-4 años que estamos trabajando intensamente, así que los esperamos a todos. Ahí va, ahora sí. Están? Además, apoyado por la Intendencia, y reitero, el conferencista Jesús Quintero, experto en medicina natural y terapias alternativas. Ahora sí, Jorge, cerramos. ¿Dónde están instalados? ¿Dónde están instalados? Nosotros actualmente no tenemos un lugar físico. Ah, bien. Más estamos buscando en el centro algún lugar para instalarnos. Bien, si alguien quiere hacer un contacto con ustedes, se comunica con la producción y ahí les hacemos llegar el lugar. Bárbaro. Correcto. Mi celular es el 097-307-937. ¿Quedó, Jorge? Sí. Perfecto. Dale. Ahora sí, cerramos. Gracias. Nos encontramos en un ratito. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.